esa canción de cuna que juntos escribimos. Nunca la cantaremos, no fue lo que juramos, siempre nos amaremos. Lloré. Si te acuerdas de mí, si me amaste una vez, llorarás esta noche como yo te lloré. Si te acuerdas de mí, si me amaste una vez, llorarás esta noche como yo te lloré. Lloré.